fría y tenebrosa. Viento frío y ululante, lluvia que moja las losas y que empapa por delante. Las hojas y los bejucos se pliegan muy poco estables y los osos y los cucos se han puesto el impermeable. Y en aquel caos tormentoso, luchando con barro y viento, marchaba Pepe el Chepilla camino de su aposento. Estoy frío, congelado. El agua cala mis huesos. Voy a descansar un rato debajo de este camueso. Y este extraño son que escucho entre vientos invernales demuestra no saben mucho, ya que cantan los chavales. Y es verdad lo que yo escucho, solo tres días cabales. Jueves y viernes y sábado 6, jueves y viernes y sábado 6, jueves y viernes y sábado 6, jueves y viernes y sábado 6, jueves y viernes y sábado 6. Chepa, no quiero serlo, no tengo amor, quiero tenerlo. Tú, Pepe el Chepa, ya no lo eres, y amores tienes, también riquezas, ¿algo más quieres? Gracias, muchachos, gracias, chavales, no tengo chepa, tengo caudales. Lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6, jueves y viernes y sábado 6, jueves y viernes y sábado 6. En el pueblo causó sensación la aventura de Pepe. Ya sin joroba, era un bello joven y a pobres y a ricos de todo el contorno les contó su historia en distintos tornos. También advirtió que los enanos le habían dicho que no volverían a atender a nadie que no acudiese a ellos con bondad y espíritu limpio. Pero en el pueblo había otro jorobadito al que la envidia le reconcomía. Y vista la aventura de Pepe, quiso probar fortuna sin tener en cuenta las advertencias de los enanitos. Así es que ni corto ni perezoso se largó al bosque encantado. En aquella noche fría ocurrió como al principio, solo que, por envidioso, fue castigado el giboso. La envidia es una mala consejera, que en vuestro corazoncito nunca more, pues pueden los enanos del castillo daros un buen castigo, bellos niños.